pusieron a bailar. El flaco se movía, la gorda lo seguía, y en la segunda vuelta ya empezaba a transpirar. El flaco entusiasmado, pero ya muy cansado, tomándole la mano le dijo dale más. Pero se daba cuenta que le quedaba poco, la cosa no era fácil, ya no aguantaba más. La gorda lo miraba y no decía nada, porque ya no aguantaba de tanto milonguear. La gorda ya no tiene aliento, ya no tiene aliento, ya no tiene aliento. La gorda se quedó sin viento, se quedó sin viento. Se quedó sin viento, se quedó sin viento, se quedó.